sea brillante que el que se acercara podía tocar. Colibrí sencillo, alegre y sincero, y sus carcajadas ante cualquier broma es lo que me cuesta olvidar. Las familias santiagueñas saben bien que Coli es bueno, y los tipos que son buenos nunca, nunca morirán. En la madrugada, cuando en el aire suena el quinteto, se aparece Coli a visitarme sonriéndome. Me da un fuerte abrazo y me dice: vieja, no te pongas triste porque es mentira que me marché. El fin de semana yo estoy presente en todos los bailes, y aunque no lo crean, del escenario jamás me iré. El que quiera verme, que cierre los ojos y baile una cumbia y una guaracha evocándome. El que quiera verme, que cierre los ojos y baile una cumbia y una guaracha evocándome. Brillante que el que se acercara podía tocar. Coli era sencillo, leal y sincero, y sus carcajadas ante cualquier broma es lo que más me cuesta olvidar. Las familias santiagueñas saben bien que Coli es bueno, y los tipos que son buenos nunca, nunca morirán. En la madrugada, cuando en el aire suena el quinteto, se aparece Coli a visitarme sonriéndome. Me da un fuerte abrazo y me dice: vieja, no te pongas triste porque es mentira que me marché. El fin de semana yo estoy presente en todos los bailes, y aunque no lo crean, del escenario jamás me iré. El que quiera verme, que cierre los ojos y baile una cumbia y una guaracha evocándome. El que quiera verme, que cierre los ojos y baile una cumbia y una guaracha evocándome. Y baile una